cuenta si no sabe nada. No sabe nada, no. No, qué va, No sabe nada, no. No, qué va, Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dice las cosas como son. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. 104.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. Bronca. Oh, oh, oh. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. ¿La música es aquí? Ajá. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está? Pues bien, hola, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí con la radio en directo, hoy en este día de huelga en el ámbito de la educación. Y nada, vamos a empezar este programa especial. Ya sabéis que aquí están los micros para que os reapropiéis de ellos y contéis lo que tengáis que contar. Y sí, aquí estamos en la Universidad del Raval, el día 22, el día hoy, porque esto también se va a pasar en diferido. Estamos presenciando el comienzo de lo que es esta huelga general de educación a nivel estatal, ya que el Estado pretende recortar más de, o por lo menos, 3.000 millones de euros, lo que va a implicar un montón de medidas hacia el sector de educación, no solo primario, secundario y universitario. Acá estamos con un compañero de universidad que nos puede comentar cómo, bueno, cómo viene la huelga, cuáles son un poco las reivindicaciones. Bueno, pues de momento la huelga está yendo bien, nos hemos quedado unos 40 a dormir, hemos hecho los piquetes por la mañana acordados, y bueno, la noticia importante son sobre todo el curso de antropología, que parece que va a empezar una huelga indefinida, y bueno, ya lo he contado a una compañera o compañero, que realmente es lo interesante. Y por lo demás, bueno, ahora iremos en bloque como siempre a la manifestación, y bueno, que queremos que sea masiva porque es en todo el Estado y es muy importante. ¿Nos podés decir algunas de las medidas que tiene planteada el gobierno sobre la educación? A ver, la más estelar, el 66% de subida de las tasas, la pérdida de la segunda convocatoria. Aparte también están, por ejemplo, la persona que tiene una carrera para sacarse a la segunda le ponen un 40% de recargo, bajan un 12% la ayuda en becas, las becas quieren que pasen a ser por mérito académico. En grados medios, por ejemplo, también es importante que hacen pagar 200, 300 euros por matrícula, no sé, o sea, bueno, y sin contar 140, y sin contar ya el recorte de 10.000 millones de euros que se ha hecho en sanidad y en educación, más el que anuncia ahora también más, o sea, que son un montón de cosas que, o sea, motivos sobran. ¿Y hace mucho que están en pie de guerra dentro de la educación? Bueno, ¿cuáles son las cosas que han estado haciendo? Bueno, este año estamos bastante combativos, ya es la que es la quinta huelga, ¿no? ¿Qué hacemos? La quinta huelga o sexta, y estamos aquí porque queremos reclamar una universidad pública, gratuita y de cualidad y universal. Porque creemos que todo el mundo se merece estar en una universidad y no queremos que la universidad vuelva a ser universidades de élites, cosa que antes pasaba. Por lo tanto, estamos tirando hacia atrás y además reclamamos que sea pública de verdad y no lo que quieren hacer con la estrategia universitaria 2015, que quieren privatizar la universidad, que la dedocracia, quiere decir que todo está decidido a dedo y que el gobierno de aquí, de Cataluña, lo que quieren hacer es que él mismo designará el rector y el rector designará todos los cargos y además tendrá que ser que no sea de ámbito académico. Por lo tanto, lo que haces es que quitar el pensamiento crítico que pueda haber en la propia universidad a nivel directivo. ¿Y que la huelga de hoy, que con todas estas reivindicaciones, ha sido sumada también por el sector de trabajadores docentes y del PAD y del PDI de no docentes? ¿Ha sido porque se ve en la facultad que no hay nadie trabajando, ¿no? ¿Ha sido huelga total? Bueno, casi, siempre está la verdad, el típico esquiro, porque siempre son las mismas actitudes, de que te van por una puerta, te van por otra, el de ganó filosofía, la de gana, que son bastante pesados, pero en general no, la gente no está trabajando porque se quiere la huelga y bueno, excepto los típicos, por decirlo así, lo demás en realidad hay un parón pues, del 99% de la universidad, o sea, prácticamente es total. Y de las compañeras que estuvieron en la asamblea, ¿quieren venir a comentar de antropología, a ver qué han decidido? Que las vimos ahí muy animadas, a un montón aparte, para que nos esté escuchando, que sepan que era una asamblea bastante grande, ¿no? Con un montón de compañeras. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, os podemos contar que de momento todavía estamos, que no nos lo creemos, pero de momento hemos acordado un método de evaluación paralelo, que parece que estamos todos de acuerdo. Sí, claro, porque estamos en huelga indefinida. Vale. Por lo menos la clase de primero por la mañana está en huelga indefinida y otras clases que también parece que están llevando adelante la huelga, en otras carreras también, pero bueno, sobre todo en esta titulación está saliendo adelante. Hemos redactado un comunicado que mañana aprobaremos, hemos decidido la evaluación que queremos, tenemos una comisión que se encargará de hablar con cada profesor porque ellos de momento no saben nada. Y nada, bueno, sí, ha sido bastante grande la asamblea, la verdad es que falta bastante gente, pero hemos compartido la información, hemos hecho esto y vamos a seguir así y en este momento, así que intentaremos recoger a más gente de cara a los próximos días de clase, que no será una clase normal, será, no sé, sí, haremos clases alternativas, haremos grupos de trabajo, queremos seguir aprendiendo, no queremos, ale, ya está, final de curso, no, queremos aprovechar estas semanas para preparar un poco el terreno para septiembre, porque aquí nos acaba la huelga, evidentemente, 2 semanas de huelga no nos van a sacar de nada. Y nada, ha sido muy agradable, ¿verdad? Surgió como el debate en clase el lunes y a partir de aquí hemos ido tirando y bueno, ha sido muy guay, qué decir. No quiero leerlo porque todavía no está consensuado y no quiero leerlo en nombre de nadie. Mañana a las 11 más o menos lo consensuaremos y entonces ya podremos hablar en serio de un comunicado. De momento no. Pues bien, entonces antropología de primer año va a la huelga indefinida y está por verse también de segundo y de tercero. Parece que se han habido asambleas esta semana y que la gente tiene mucho ánimo. De hecho, estamos en la Universidad del Raval y pronto va a llegar la manifestación y hay un montón de gente aquí presente. Que supongo que vamos a ir después para la manifestación. ¿Alguna otra compañera que quiera comentar algo más que se haya dicho en la asamblea? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué ganas tienen? ¿No? Pues compañeras, compañeros. Pues entonces un poquito de música y ahora continuamos. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.

Bueno, continuamos aquí en el programa especial de Radio Bronca de la huelga de educación en la UB del Raval y estamos con un compañero que nos va a comentar otra vez más detalladamente un poco cuáles son estas medidas furibundas de recorte que está haciendo el Ministerio de Educación, bueno, el gobierno en general, y también cuáles son las acciones que se han venido dando o que se están llevando a cabo en este momento. Bueno, como recortes, se anunciaron 3.000 millones de recortes en educación desde el gobierno central, que lo están aplicando las diferentes comunidades, y bueno, esa cifra tan grande, que para que nos hagamos una idea, si la comparamos con lo que se acaba de regalar a la banca, son 7.000 millones para Bankia, o sea, le han regalado el doble a Bankia de lo que le van a quitar a la educación. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso en términos de pérdida de calidad y de derechos de los estudiantes y los profesores y demás? Ya, por ejemplo, quieren implementar un 20% el número de alumnos por aula, lo cual implica una mayor masificación y además que se despidan profesores, empezando por todos los profesores interinos. También se quiere aumentar el número de horas que tienen que hacer los profesores hasta un número de 25 horas por semana en primaria y así subiendo en otros niveles. Esto implicará, estas dos medidas en conjunto se calcula que puede ser entre 20.000 y 80.000 profesores interinos que el año que viene se van a quedar en la calle, ¿no? Luego, además, bueno, lo que ya venimos oyendo, que se ha oído mucho en la universidad, del aumento de las matrículas, de aumentarlas un 66%, a lo cual habría que agravar para los estudiantes no comunitarios, que se les quiere grabar un 50% más de lo que es la matrícula ordinaria. O sea, que se les va a poner la matrícula, no sé, entre 1.000, 4.000, 7.000 euros. Bueno, las de los másteres van a ser totalmente inasumibles. Antes de meterme más en la universidad, en la FP, por ejemplo, que hasta ahora era gratuita, como el resto de la secundaria, se quieren imponer tasas entre 300 y 500 euros según sean de grado medio o de grado superior. O sea, acabar con la gratuidad de la FP. En la universidad, además, se está hablando de que se quiten todos los grados que tengan menos de 40 estudiantes matriculados. O sea, son toda una serie de baterías que lo que buscan es elitizar la educación, privatizarla todavía más y disminuir el número de trabajadores, docentes y no docentes de todo el sistema educativo, o sea, dejar en la calle a un montón de trabajadores de la educación también. Y bueno, contra todo esto pues está la huelga de hoy, que es la primera huelga estatal de la historia de la democracia burguesa desde la transición. Es la primera huelga de toda la educación, desde la infantil hasta la universitaria. Hay más de 1 millón de trabajadores, docentes y no docentes llamados a la huelga hoy y 7,5 millones de estudiantes, ¿no? Y bueno, aquí en Barcelona se está planteando, bueno, además de las reivindicaciones obviamente contra los recortes, hay una lucha también importante contra el recorte de derechos académicos, como es el tema de la segunda convocatoria y demás, y en varias universidades, bueno, se están acampando, se están haciendo ahora mismo ya manifestaciones que están yendo a la manifestación central. Por ejemplo, en la UAB están en una jornada de lucha de 72 horas, han acampado en la Plaza Cívica. Ahora escribían algunos compañeros que iban a coger ya el tren y bajar para la Plaza Cataluña. La UPC también se ha acampado en el rectorado, en la Pompeu también ha habido acampada. En Mundet, además de la acampada, llevan ya, creo que son 10 días, algunas carreras en huelga indefinida. Aquí en el Raval, bueno, también algunas carreras de antropología se han puesto en huelga indefinida. Hoy hemos ocupado la facultad y vamos a ir ahora a la manifestación. Y en todo el campus de la UB de Diagonal también se ha parado al 100% prácticamente y ahora están bajando, no sé, un montón de estudiantes, miles, por la Diagonal, custodiados, esto entre comillas, por un dispositivo policial. Bueno, creo que son 20 furgonas lo que llevan los compañeros, ¿no? Así que yo creo que va a ser una jornada muy exitosa de huelga en todo el estado y concretamente aquí en Barcelona, que vamos a vivir una manifestación tan grande o más como la del 29 de febrero. Muy bien, pues esas son las perspectivas para hoy. Estamos a la mañanita, recién mediodía casi de la huelga del 22, y esto, bueno, como parece, como ha comentado el compañero, empezó hace un tiempito y va a continuar, ¿no? Porque quedan, ¿cuánto? 2 semanas de clase y se continúa en la organización para ver cómo se empieza también el año que viene, ¿no? La idea es, bueno, las reivindicaciones un poco la contó tu compañero, ¿no? Que es derogar este decreto, que son todas estas medidas de recorte y pelear por una universidad pública gratuita de calidad, y que eso incluye, no sé, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué incluiría todas estas demandas? ¿Qué tipo de universidad crees que haría falta, ¿no? Hombre, yo creo que hay que cuestionar los recortes y todos los ataques que se nos están lanzando y al mismo tiempo cuestionar la universidad que teníamos también antes de los recortes. O sea, no queremos tampoco defender una universidad que es racista, que es elitista, que ya de por sí deja muchísima gente sin poder acceder a los estudios superiores, que se viene elitizando muchísimo en los últimos años y empeorando en calidad con toda la aplicación del Plan Bolonia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, no sé, lo que implica, por ejemplo, de cara al año que viene, yo creo que tenemos que plantearnos que el curso directamente no empiece. O sea, que se arranque en todos los niveles de la educación, con una huelga indefinida, hasta derrotar estos recortes y conseguir una educación que deje de estar al servicio de las grandes empresas, de las multinacionales, como estamos viendo que está pasando en todos los niveles educativos, igual en la universidad se habla más, pero está pasando también en la FP y en el conjunto de la educación, y empezar a ser una educación en la que sean los estudiantes, los trabajadores, los profesores, los padres de alumnos en los niveles no obligatorios, etcétera, etcétera, los que decidamos qué queremos estudiar, qué queremos investigar, qué tipo de educación, sea una educación que esté en nuestras manos y sea una educación, por lo tanto, al servicio de los trabajadores, de los sectores populares, sino al servicio de las empresas. Yo creo que ese tiene que ser nuestro horizonte y que tenemos que empezar. Ahora el curso se va a acabar, igualmente creo que lo tenemos que acabar por todo lo alto en cuanto a movilizaciones y dejarlo bien preparado para en septiembre arrancar con un otoño que sea realmente caliente e histórico. Muy bien, pues bueno, tenemos unas compañeras que nos pueden hablar también de la problemática de secundaria, o sea que también están aquí, han pasado dirección a la manifestación. Bueno, muchas gracias, compañero, y ahora pasamos con las compañeras. Hola. Hola, buen día. Estas compañeras venían pasando por la calle, las hemos visto con la camiseta amarilla y hemos querido preguntarles de dónde venían y por qué estaban en huelga. Son de secundaria, de Sant Quirze del Vallès. Entonces, no sé si nos podríais contar, ¿no?, si ens podríeu explicar una mica com ha sigut la vaga al vostre institut, d'on veniu i com us ho plantegeu. Bé, de fet, al nostre institut la vaga ha estat secundada per no arribar a la meitat del professorat. El que sí que hem vist aquest matí quan hem anat a l'institut a fer piquets informatius a l'entrada és que molt pocs alumnes i molt poques famílies s'han acostat a fer classe a l'institut. O sigui que els alumnes sí que han secundat la vaga. Tothom està molt cansat, està molt cremat, però tots estem d'acord en que la qualitat de l'ensenyament s'està perdent i que és per tot això que hem de lluitar. De fet, ara li explicava a la vostra companya que fa 25 anys, quan jo era alumna de segon de batxillerat, els estudiants van fer una vaga indefinida que va durar un mes i mig. I arrel d'aquella vaga vam aconseguir coses com, per exemple, que les taxes als instituts fossin gratuïtes, que fins aquell moment no ho eren, pagàvem matrícula i material per anar als instituts. I també vam aconseguir que les taxes universitàries baixessin i bé, que hi hagués una reforma de la llei d'educació. I això és una cosa que molts ja no recordem, però que també hem de fer memòria històrica i pensar-hi una mica. Ara mateix el professorat estem molt espantats perquè sabem que el mes de setembre al nostre institut, per exemple, ja sabem que tindrem aules de mínim 38 alumnes, quan són aules que de fet 30 taules ja no hi caben. O sigui que no sabem com realment Inspecció Educativa pensa permetre aquest fet, perquè les taules no hi caben. Suposem que és que faran seure els nanos amb cadires amb l'ordinador a la falda, perquè tampoc hi ha diners per comprar cadires amb ala per deixar el llibre. A més, ja sabem que 8 dels professors del nostre centre, que som 62, saltaran, que no hi haurà cap mena de recurs per tirar endavant formacions, projectes educatius que l'institut s'estaven fent des de fa molts anys, que ens trauran batxillerats, amb la qual cosa vol dir que els nois i els alumnes no podran escollir les optatives que desitgen fer. I bé, a partir d'aquí és una llarga llista de coses que ja coneixeu. I tot això va més enllà del fet que ens hagin retallat el sou ja per cinquena vegada en el que va d'any i que ens hagin ampliat també el nostre horari laboral per decret. Sí, va molt més enllà de tot això. El que realment ens preocupa és la pèrdua de qualitat en l'ensenyament. No sé, feu una lectura més enllà de l'àmbit d'educació, de tot el que està passant, també entre el col·lectiu de professors que esteu en vaga. De fet, s'han creat moltes plataformes. Hi ha la xarxa docent contra les retallades que està aglutinant les plataformes que sorgeixen de les diferents comarques i ciutats, en la qual també intervenen AMPAs.

vete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Bueno, bon dia. Sí. Bon dia, tenim aquí una companya d'Escoles Bressol que també estan en vaga avui i l'altre dia també van fer vaga. I potser ens podries explicar una mica els motius de la vaga i com heu vist la vaga d'avui, com va anar la vaga de l'altre dia. Sí, me l'aguantes tu? Sí. Doncs bueno, nosaltres sortim d'una jornada de vaga, com bueno, alguns ja sabeu, de 3 dies, del 8, 9 i 10 de maig que vam fer. El motiu de fer aquesta vaga bueno, és per una mica protestar, no? Ja que l'Ajuntament no ha volgut dialogar amb nosaltres, no? amb unes mesures que han aplicat que afecten directament el curs que ve. Per resumir ràpid, aquestes mesures són doncs, l'augment d'infants per aula, la disminució del personal de suport que tenim a les aules i la que és més creiem preocupant, que és el procés d'externalització de les escoles. O sigui, privatització, diuen externalització perquè soni bé, però vaja, que una mica el que volen és això, no? Doncs carregar-se aquest model de 95 escoles bressol que hi ha a Barcelona, que porta funcionant doncs, bastant bé durant 30 anys. O sigui, és el que dèiem, no? Tampoc diem que el que tenim ara sigui l'excel·lència, no? Perquè de fet ja hi havia molts problemes i mancances, però vaja, el que ve ara doncs encara és pitjor que fa 30 anys. No? I per això una mica doncs, vam fer, abans de fer aquesta vaga, ja cap al mes de desembre o així, vam començar amb mobilitzacions, concentracions, recollides de signatures per de famílies i altres col·lectius i davant de, bueno, de la no resposta de l'Ajuntament de tancar-se en banda, no voler dialogar, doncs vam decidir fer aquests 3 dies de vaga i avui de fet ens tornem a unir a aquesta vaga, no? Una mica tot, amb una mica d'esforç per part de tothom, no? Per part nostra, per part de les famílies, no? Que també sabem que és un inconvenient, però bueno, pensem que per una vegada també, no? Que se'ns reconeix com que de fet som a etapa educativa ja des de fa molt de temps, però vaja, que una vegada que sembla que anem tots a una, no? Tot l'ensenyament, doncs creiem important també estar aquí avui. I què creus que implica aquesta privatització de les escoles bressol? Tant potser per les persones que treballeu allà, com per també les famílies, home, què pot comportar, no? D'entrada implica doncs, això, no? Que espera aquest model en xarxa que porta funcionant durant 30 anys, que és un model que va sorgir a través de, bueno, dels mateixos veïns, no? De famílies, de cooperatives, i clar, privatitzant-lo, doncs, d'entrada això, no? Estarà gestionat per diferents empreses. Aquestes empreses doncs, tots sabem que el que busquen és un benefici econòmic, no? I vaja, el que no volem és que un dret fonamental com és l'educació, sobretot dels més petits, no? Doncs no sigui un dret, sinó que passi a ser doncs això, no? un negoci. I això el principal. I després doncs bueno, també el que comporta doncs que seran les quotes per les famílies i tot això doncs també augmentaran i però vaja, ja et dic, per mi el més preocupant és això, no? Trencar aquest model en xarxa, no? tota aquesta línia pedagògica que venim seguint durant aquests anys, doncs amb això pues, es perdrà. I us heu estat organitzant des de les escoles bressol, des de ciutat, des de la mateixa ciutat, des de barris, com ho heu fet? Sí, vaja, nosaltres hem creat una plataforma, no? de col·lectiu de mestres i bueno, el col·lectiu de mestres de l'escola Bressol i ja et dic que hem anat fent diferents accions molt també, no? Doncs això per barris i ara no sé què m'havies preguntat, m'he quedat en blanco. Com us heu organitzat en la plataforma? Bueno, sí, això una mica per nosaltres, o sigui, de fet aquesta vaga de 3 dies que vam fer o sigui, no va estar com aquesta, per exemple, que és a través dels sindicats, no? O sigui, nosaltres amb l'Assemblea de Treballadors doncs vam decidir tirar això endavant, no? I una mica doncs Assemblees Autònomes de Treballadors. Sí, sí, sí. I això. Vale. Doncs, vale. Doncs moltes gràcies, no sé si vols afegir alguna cosa més. Una pregunta volia fer jo, en el tema de les escoles bressols, quin és el grau d'enteniment i de suport, si n'hi ha, de les famílies, pares i mares de les criatures? Doncs aviam, hi ha de tot com a totes parts. O sigui, jo, per exemple, ara mateix actualment estic treballant a una escola del districte de Sant Andreu, a Baró de Viver concretament, i allà, per exemple, bueno, clar, ens van obligar a fer uns serveis mínims, abusius, també t'ho haig de dir, perquè eren més elevats que els del dia d'avui. I, per exemple, a la nostra escola de 64 infants que són, doncs van venir 12, sembla, el dia de... O sigui que realment les famílies van fer un esforç considerable. També és veritat que altres escoles, a part de que no van secundar la vaga, doncs, bueno, les famílies, pels motius que siguin, ja siguin personals o fins i tot ideològics, no? Potser hi ha gent que, doncs, que ja li està bé que privatitzin, no? I que... Doncs ja et dic, és com tot, però vaja, s'ha de dir que almenys jo l'experiència que tinc i una mica totes les concentracions que hem fet, signatures i tal, doncs és una part important de les famílies que ens dona suport, no? Perquè entenen que ells formen part també, no? Clar, una mica el concepte de l'escola bressol, no? Pels que no esteu una mica fora d'aquest món, així com escoles, instituts, la família sembla que queda, no? com una mica més apartada, no? Nosaltres el que fomentem molt, no? És a dir, bueno, una escola oberta, no? Al cap i a la fi és un espai públic, igual que és una biblioteca o qualsevol altre espai públic, i nosaltres el que volem és això, no? Que sigui oberta a tothom, a veïns, i, però bueno, sobretot famílies, perquè al cap i a la fi hem de treballar conjuntament. Així que bé. Vale, doncs moltes gràcies, ens veiem després a la manifestació. Gràcies. La pregunta venia a col·lació amb una notícia que vull donar, perquè tenia ganes de donar-la, i és que per primer cop al Santa Coloma de Gramenet, per primera vegada s'han coordinat totes les AMPAs, o la majoria de les AMPAs de la ciutat, de primària, secundària, escoles bressol també, i han convocat per avui també, dia de la vaga, que ho sapigueu, una manifestació a Santa Coloma pel mateix tema, però la novetat és que està convocada per pares i mares. Aquesta tarda a les 5:30 a la plaça de la Vila de Santa Coloma. Vull dir que veig que dintre de les vagues que ja estan havent i totes les mobilitzacions que hi ha hagut des de que jo tinc coneixement del tema d'educació, els pares i les mares s'estan veient la situació que també els afecta a ells i s'està creant una comunitat educativa real. I és molt important. A mi em van donar molta alegria saber-ho i em sembla que és una molt bona notícia saber que les AMPAs, pel seu compte, estan convocant manifestacions també als pobles. Bueno, continuamos aquí ya prontas a irnos a la manifestación, pero estamos con otra compañera que nos va a contar también algunas cosas. Pero tenemos una compañera de la Asamblea de Facultades de la UB y que queríamos que nos contara de una forma un poco más extensa qué recortes son los que nos afectan principalmente a las universidades y un poco también el trabajo que han estado haciendo también desde la Asamblea de Facultades, ¿no? Bueno, y más cosas que ahora te vamos a ir preguntando. Pero en primer lugar eso, ¿no? Los principales recortes que antes los hemos dicho así muy enumerados. Pero a ver si puedes también contarnos un poco más de qué se tratan y de dónde vienen. Bueno, a ver, sí. En cuanto a recortes, bueno, está la ya muy nombrada, subida de tasas, la precarización de las condiciones laborales de profesores, PAS, PDI, la dificultad de obtener becas, que cada vez dejan de estar... Más, o sea, los criterios ya no son tanto la situación económica, sino las notas, cómo esto afecta especialmente a la universidad pública, cuando el cupo de becas es común para unas y otras, para públicas y privadas, y aquí las notas acostumbran a ser más bajas. ¿En qué se traducen, por ejemplo, la precarización del personal, o sea, del profesorado? El año que viene va a haber gente que está ahora interina que se va a ir a la calle, ¿no? O sea, un poco, sí, si sí, podrías sí. Traducirnos un poco esto como en cosas por ejemplo, reales y concretas. Ahora no recuerdo el número, pero sé que van a despedir a un montón de profesores asociados que ahora ya están en una situación precaria, porque de hecho están obligados a tener dos e incluso tres trabajos y a dedicarse muy parcialmente a esto, a lo que en el fondo les gusta y les gustaría dedicar, por tanto, más tiempo a sus clases, a sus alumnas y alumnos. Estos los van a despedir y a los que se quedan les van a bajar sueldos, les van a aumentar horas docentes, van a tener cada vez más alumnos por clase, con lo cual esta farsa que ha sido Bolonia ni siquiera cumple sus propios criterios de menos gente por clase, de más seguimiento del alumnado. Afecta pues a que el profesor se puede dedicar menos, a que hay muchos profesores que se quedan fuera, a que cada vez las profesoras pueden ser menos conscientes del trabajo de sus alumnos, cada vez puede haber menos diálogo. ¿Y la subida de tasas? Antes hablábamos de que había una clase aquí de primero de antropología, ¿no?, que estaban decidiendo ir hacia la huelga indefinida y ellas planteaban que estaban preocupadas porque había gente que el año que viene ya no va a poder pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viviendo un poco esto? ¿Cómo? Claro, ya ahora hay un montón de gente que no puede acceder a la universidad, ahora ya es una universidad elitista, ahora ya es una universidad muy cara, pero es que con esta subida del 66% de las tasas universitarias, yo misma no puedo matricularme el año que viene y como yo un montón de compañeras. Hay un montón de compañeras que quedan fuera de la universidad con esta subida de tasas. Y también te quería preguntar a ver cómo qué lectura hacéis también de la universidad, porque si es verdad que desde aquí también, o sea, que aparte de estudiantes hay mucha gente que es trabajadora, que es tantas otras cosas, ¿no? Y que a veces se hace como una lectura de la universidad muy parcial, ¿no? Como si la universidad en sí liberara, como si la universidad, bueno, una serie de lecturas que se hace de la universidad igual y de la cultura, ¿no? Cuando en realidad ya es una institución elitista, pero es que lo va a ser más todavía, ¿no? Exacto, eso es una cosa de la que somos todos y todas muy conscientes, que de hecho aparece recurrentemente cuando nos reunimos y cuando hablamos, que por supuesto no es la universidad que queremos, que por supuesto no sentimos que seamos un sector aislado del resto de la sociedad, que estamos sufriendo y que nos preocupan las cosas que afectan a el resto de trabajadores y trabajadoras, que nos afecta directamente y que estamos muy preocupadas por la escalada represiva que está habiendo, que de hecho hemos hecho acciones y algunas se nos han vetado para intentar recopilar dinero para posibles multas que pueda haber y multas que ha habido. Y que no queremos que sea una lucha separada del resto de la sociedad, que de hecho la mayoría de la gente que estamos aquí, bueno, toda la gente que estamos aquí, tenemos un papel en la sociedad, somos muchas otras cosas, somos trabajadoras, somos mujeres, somos inmigrantes, somos un montón de cosas, necesitamos una sanidad pública que se nos está recortando, es una lucha que estamos convencidas de que tiene que ser conjunta. Y que por supuesto mira para afuera, no nos gusta una universidad que se cierra lo que está pasando fuera. No sé si queréis comentar algo más, veo que ya se está preparando la manifestación para salir, entonces no sé si queréis añadir alguna cosa más. Vale. No, ya, pues para la mani, ¿no? A las 12:30 hora en Plaza Universidad. Bueno, terminamos ya este programa especial. Y del día 22, que va a salir en diferido en Radio Bronca, por si nos estás escuchando otro día. Y esta ha sido la jornada de la mañana en la huelga de la UB del Raval. Salud y rebeldía. Tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.